Vamos a leer unos cuantos textos del, siguiendo la declaración del Concilio sobre la libertad religiosa, que tienen especial interés práctico también. Quiero ver lo que dice sobre la familia. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la autoridad de los padres. Es un derecho natural por la naturaleza misma de la paternidad y de la misión educadora de los padres. Así pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles, ni directa ni indirectamente, gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan además los derechos de los padres si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la convicción religiosa de los padres, o si se impone un sistema único de educación del cual se excluya del todo la formación religiosa. Este texto importantísimo, que tiene una oportunidad para ser invocado siempre en la situación del mundo de hoy, este derecho en España concretamente no queda garantizado en la célebre constitución que se está elaborando. Y es una verdadera absurdo que no se garantice, ¿no? Curiosamente, como vimos, está más garantizado en la República Federal Alemana, en un Estado neutro, aunque evidentemente Estado que tiene en su constitución, como vimos el otro día, afirmaciones clarísimas de reconocimiento de verdades cristianas y de verdades supra políticas, superando completamente el positivismo jurídico y la voluntad soberana de la constitución. Pero no es una constitución católica formalmente, es una constitución que habla de Dios, que supone constantemente la noción cristiana del hombre, supone el hecho religioso en el pueblo alemán, e incluso llega a hablar del deber del Estado de asegurar la educación religiosa en las mismas escuelas estatales, según la convicción de la familia. Pero en cuanto al derecho de la familia de escoger la educación religiosa de sus hijos y responsabilizarse de ella sin que el Estado les imponga por el monopolio escolar de cualquier otra manera el educar a los hijos, el no poder educar a los hijos según su conciencia religiosa, en la Constitución de la República Federal Alemana está puesto como uno de esos principios que hay un artículo que los excluye de la revisión constitucional. Es un principio fundamental en la República Alemana. Aquí ha habido quien ha invocado hasta declaraciones del Consejo de Europa sobre el derecho de la familia en la educación de sus hijos. Pero, por lo visto, aquí en España nos vamos a quedar sin ellos si Dios no lo remedia. Sigo leyendo porque me interesa una cosa. Cuando, como el bien común de la sociedad, que es la suma de aquellas condiciones de la vida social, mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, consiste primordialmente en el respeto de los derechos y deberes de la persona humana. Por ello, la protección del derecho a la libertad religiosa concierne tanto a los ciudadanos como a los grupos sociales, los poderes civiles como a la Iglesia y a las demás comunidades religiosas. De manera propia, cada una de ellas conforme a las obligaciones, a su obligación respecto del bien común. Pertenece esencialmente a la obligación de todo poder público el proteger y promover los derechos inviolables del hombre. El poder público debe, pues, asumir eficazmente la protección de la libertad religiosa de todos los ciudadanos, por medio de leyes justas y otros medios apropiados, y crear condiciones propicias al desarrollo de la vida religiosa. Este es el fin de la protección de la libertad religiosa, que la legislación favorezca la vida religiosa, a fin de que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos de la religión, cumplir los deberes religiosos. Y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que provienen de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad. Si en atención, esto es lo que dice el Concilio sobre el deber del Estado de promocionar la libertad religiosa. Y aquí, en este punto, es donde se dice esto. La declaración, como declaración práctica doctrinal, tiene por objeto defender el derecho del hombre individual y socialmente a cumplir su deber religioso de una forma no coaccionada ni violentada por los poderes humanos. Es el objeto. Presupone y reafirma que el hombre y la sociedad tiene deber de aceptar la única religión verdadera revelada por Dios, como ha dicho varias veces, que aquí mismo se supone. Pero aquí, en este contexto de dirigirse prácticamente al mundo, no va a repetir la afirmación de que los estados tienen que cumplir el deber religioso, sino que se considera la situación de hecho del mundo y dice, sí, en atención a circunstancias peculiares de los pueblos, según su situación histórica, según su constitución tradicional y los hechos sociales reales de aquel pueblo. Se da el hecho de que una comunidad religiosa, no quiere decir la Iglesia Católica, sino el Islam, como en tantos países, la mayor parte de países islámicos son confesionales, o los pueblos protestantes. Una comunidad religiosa es especialmente reconocida en la ordenación jurídica de la sociedad, vamos a ver, los pueblos islámicos confesionales, Grecia, por lo menos cuando había monarquía, y la República de los Coroneles, ahora no sé cómo está, era confesional de la Iglesia Ortodoxa, y las monarquías protestantes europeas, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega. Si una comunidad religiosa es especialmente reconocida en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa de todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Este texto es el que citan los obispos en la declaración de la clausura del concilio que leí aquí el sábado pasado, del 65, según la cual dicen que el concilio, al decir esto, reconoce que puede darse confesionalidad. Y los obispos españoles, después del concilio, dijeron que en España debía darse, que se daba esta situación, y que era normal y debido y deseable, según había dicho Juan XXIII y según había dicho Pablo VI en varias ocasiones, que el Estado español fuese un Estado confesional, católico, y se conservase, se hiciese todo lo posible por conservar el tesoro de la unidad religiosa de la sociedad española. Y este texto aquí lo tenemos y después vamos a decir unas cosas más sobre eso. Finalmente, la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos, la cual pertenece al bien común de la sociedad, jamás no sea ni abierta ni ocultamente lesionada por motivo religioso, ni que se establezca discriminación. Esto, evidentemente, se refiere a quitar, porque uno no tiene tal confesión religiosa, derechos naturales de la persona humana. Que uno no pueda casarse, que uno no pueda llevar sus hijos a la escuela, que uno no pueda, pues, que no tenga derecho a la vida, como pasaba en tiempos que habían leyes persecutorias. Inglaterra, por ejemplo, cuando había pena de muerte por si no celebraba misa, y algunos murieron y están en los altares, ¿no? Canonizados por ello, etc., ¿no? Que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad física, que el derecho a la libertad de la familia, que el derecho a la educación de los hijos, todos estos derechos, el derecho a emigrar, el derecho al trabajo, no sean privados. Pues, evidentemente, donde hay confesionalidad hay algunos límites de esto, porque no todo el mundo tiene derecho a ser primer ministro o a ser rey, ¿verdad? Y en Bélgica no se puede ser rey si no se es católico, a pesar de que el Estado no es confesional. En Bélgica está la Iglesia separada del Estado, pero constitucionalmente establecido que la dinastía es católica. Si un rey de Bélgica se convirtiese en protestantismo, tendría que irse de Bélgica. De modo que en España antes se establecía para ciertos poderes la profesión de fe católica, ahora queda la cosa de una manera que no se sabe siquiera si el rey de España podría ser protestante o masón y no pasaría nada constitucionalmente. Esto es una auténtica tomadura de pelo contra la historia, la constitución y el sentido común. Pero así estamos, ¿eh? La discriminación, digo, lo subrayo porque este texto no niega el otro y toda confesionalidad supone una condición religiosa para ciertos cargos sumamente representativos de la unidad del país y de su historia. De aquí se sigue que el poder público comete un abuso al imponer a los ciudadanos, por la violencia, el terror u otros medios, la profesión o el rechazo de cualquier religión, o el impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandone. En mayor medida se contradice la voluntad de Dios y los sagrados derechos de la persona, de la familia y de los pueblos, cuando se usa la fuerza bajo cualquier forma a fin de eliminar o cohibir la religión, sea en todo el género humano, sea en alguna nación o grupo determinado, lo cual se está haciendo actualmente en todo el mundo que llaman socialistas. Sigo leyendo algo más, pues tenemos la misa, pero quisiera deciros otra cosa después. El derecho a la libertad, límites. El derecho a la libertad en materia religiosa se ejerce en la sociedad humana y por ello su uso está sometido a ciertas normas. En el uso de todas las libertades ha de observarse el principio moral de la responsabilidad personal y social, todos los hombres y grupos sociales, en el ejercicio de sus derechos, están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los demás y sus deberes para con nosotros y para con el bien común de todos. Antes he definido el bien común de una forma que es bastante precisa y desarrollada, que dice bien común, lo hemos visto antes. Aquellas condiciones, el conjunto de condiciones sociales mediante las cuales los hombres pueden conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Esto es lo que está descrito. Y entonces lo define. Consiste primordialmente en el respeto a los derechos y deberes de la persona humana. No está mal. Santo Tomás lo dice de una forma más profunda y más perfecta, que aquí por el concilio haber citado, cuando dice que toda ley que tiene el bien común se ordena a constituir la amistad entre los hombres. Es la definición más bella del bien común, que no sé por qué no es tópica. No ha quedado así muy clásica. Toda ley tiende a esto, a constituir la amistad entre los hombres, las leyes humanas, o entre los hombres y Dios. Las leyes humanas. Toda ley tiende a esto. Toda ley tiende al bien común. El bien común es la amistad entre las personas. Es que sencillo es esto. O sea, las condiciones del bien común son las condiciones en que la vida de los hombres se puede desarrollar con las máximas posibilidades de no encontrar difícil la convivencia amistosa interpersonal. Esto es el bien común social. Y a esto tiende el deber del Estado de respetar el derecho natural de la persona humana a la libertad religiosa. Hay que hablar con todos conforme a justicia y con el respeto debido al hombre. Además, dado que la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse, eso pretexto de libertad religiosa. Fijaos bien, esto, los abusos que hay ahora sobre pretexto de libertad religiosa. Corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección. O sea, la autoridad civil tiene el deber de proteger a la sociedad para su bien común contra los abusos a pretexto de libertad religiosa. Sin embargo, esto no debe hacerse de forma arbitraria, favoreciendo injustamente a una parte, sino según normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo. Normas que son requeridas por la tutela eficaz en favor de todos los ciudadanos de estos derechos y por la pacífica composición, armonía de tales derechos, por la adecuada promoción de una honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia, y por la custodia debida de la moralidad pública. Todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está comprendido en la noción de orden público. Por lo demás, se debe observar en la sociedad la norma de la íntegra libertad, según la cual la libertad debe reconocerse en grado sumo al hombre. No debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. Los hombres de nuestro tiempo son presionados de distintas maneras. Se encuentran en el peligro de verse destituidos de su propia libertad de elección. Por otra parte, son no pocos los que se muestran propensos a rechazar toda sujeción su pretexto de libertad, de tener en poco la debida obediencia. En el número de Cristiandad de noviembre y diciembre se publica un texto del padre Ramier espléndido que trata de esto, cómo el mundo de hoy, la revolución moderna, somete a los hombres al poder y al someterles al poder los empuja constantemente a la rebelión contra la autoridad. Pone el padre Ramier la inmersión, la sumisión bajo la tiranía del Estado moderno en el mismo plano y en la misma línea que el expulso de insurrección contra la autoridad. Y tiene toda la razón, porque todos los que se rebelan obedecen, mejor dicho, son manipulados. Los que se rebelan y no obedecen son empujados. La obediencia es una cosa racional. La reclamación ante una injusticia por parte de quien debiera ejercer la autoridad es una cosa racional. La obediencia y la reclamación de derechos es una cosa racional. Pero el dejarse arrastrar por la presión de la masificación de los poderes revolucionarios que son los del mundo moderno, que van contra el orden natural, es un fenómeno de ser el hombre manejado como un pelele. Y en este mismo ser manejado está el llevar todo el mundo a la rebeldía. Ese texto, yo pediría por favor a los que lo han preparado, el número de Cristendá, que después lo trajesen aquí antes de terminarlo, podríamos leer. Es el número último, el de 15 de diciembre, el doble, ¿sabes tú? Sí. Aquí dice que los hombres están así. El concilio se preocupa de que los cristianos se ocupen de la educación del cristiano en esto. Servidumbre y rebelión, padre Ramier. Lo más lamentable es que, quitando la libertad a los pueblos, la revolución los vuelve casi incapaces de que la recobren. y gocen de nuevo de ella. Nada enerva tanto a una nación como el hábito de no moverse más que bajo los impulsos del poder. Como un cuerpo vigoroso cuyos miembros han estado ligados largo tiempo, recobra difícilmente su agilidad y su fuerza, así una sociedad que ha perdido su autonomía, pronto deja de desearla y se acostumbra a ver en ella más bien una carga que un privilegio. Del poder espera la satisfacción de todas sus necesidades. También sobre el poder hace recaer la responsabilidad de todos sus sufrimientos. De ahí resulta que cuanta servidumbre pone en su dependencia, tanto se presta a la rebelión. Cuanta incapacidad siente para tolerar la libertad, tanta inclinación experimenta para la anarquía. Este es un texto espléndido, padre mío. En esta situación se nos dice esto. Este concilio exhorta a todos, pero principalmente a los que cuidan de la educación de otros, a que se esmeren en formar hombres. Esto me resulta muy orlandiano, ¿verdad, amigo Deus? El Concilio Vaticano exhorta a todos cuantos pueden educar a otros a formar hombres que, acatando el orden moral, fijaos, comparad esto con lo que el padre Ramírez nos decía, ¿sí? Acatando el orden moral, se esmeren, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la libertad auténtica. Hombres que juzguen las cosas con criterio propio, porque es lo que no hacen, a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad, que se esfuercen en secundar todo lo verdadero y justo, asociando gustosamente su acción con los demás. Por tanto, la libertad religiosa debe también servir y ordenarse a que los hombres actúen con mayor responsabilidad y cumplimiento de sus propios deberes en la sociedad. En ese texto me parece muy importante todo el programa de actuación, que es de los que nos deberías tener siempre, debería urgir siempre en la situación de hoy y no despreciar la palabra de Dios. Un aviso no es esto. Bien, como vimos otro día, todo esto, si vamos viéndolo a la luz de la fe, todo se funda en el orden divino, se funda en la ley natural de que Dios nos ha hecho partícipes, y se funda también en el orden sobrenatural, en el plano de la gracia que sana la naturaleza y la perfecciona y la eleva. El deber religioso de la humanidad caída y redimida es un deber sobrenatural. Entonces yo quería hoy hacer dos reflexiones distintas, una de orden natural y otra de orden sobrenatural. Para la reflexión de orden natural, y teniendo en cuenta que el concilio dice que la dignidad de la persona humana es conocida por la revelación y por razón natural, pues por una vez, que lo hago muy poco, creo que no lo he hecho casi nunca, voy a citar un filósofo, pero es que encontraba un texto en Platón tan extraordinario que no quiero, como que lo voy a utilizar para un artículo de Cristiandad sobre la Constitución, pues quiero que lo conozcáis. En el Diálogo de las Leyes, libro tercero, hay los siguientes textos. Está hablando del desastre de las naciones, de los reinos que se destruyeron y quebraron todas sus leyes y tal cosa. Y dice, no es claro pues que fueron los reyes, dice, pensamos que fue primeramente entre los reyes donde apareciendo de ordinario eso que hemos dicho produjo su destrucción, o bien entre los pueblos. Leantes, lo probable y por la mayor parte es que eso sea enfermedad de reyes, por vivir estos fastuosamente en la modicia. No es raro pues que fueron los reyes, no es claro pues que fueron los reyes de ese tiempo los primeros en contagiarse de ello, sobreponiéndose a las leyes establecidas, que no se acordaron consigo mismos respecto a aquello que habían aceptado de palabra y por juramento, sino que tal discordancia, siendo como dijimos la ignorancia máxima bajo apariencia de sabiduría, arruinó el Estado entero a causa de la dura falta de armonía y entendimiento, es muy probable. O sea, los reyes faltaban a sus juramentos e incumplían las leyes. Entonces se arruinaban las sociedades. Esto lo dice las leyes de Platón. Y entonces dice esto. Explica un mito de que hubo una edad feliz, que los dioses enviaron unos genios a los hombres, una cosa de mitología. Entonces, dios del tiempo, Cronos del tiempo. Entonces dice esto. Debemos imitar por todos los medios de vida la época que se refiere de Crono, esta época en que el dios Cronos gobernaba a los hombres por genios. Y gobernar nuestras moradas, explicados que el dios crono es el dios del tiempo, es decir, tenemos que vivir de la tradición, y gobernar nuestras moradas y ciudades, obedeciendo pública y privadamente a cuanto hay en nosotros de inmortal, llamando ley a lo que la razón dispone. En cambio, si un hombre, o una oligarquía, o una democracia, cuya alma está tendida hacia los placeres de la concupiscencia y necesita henchirse de ellos, que no guarda en sí cosa alguna, alma que no guarda en sí cosa alguna, sino que se halla dominada por un mal morboso de insatisfacción e insaciedad. Si este hombre único, un monarca, o una oligarquía, o una democracia, que tengan estas condiciones de concupiscencia, placeres, hedonismo, nada de guardar en sí y estar dominado por la insatisfacción y la insaciedad, gobierna una ciudad o un individuo, si lo hace consigo mismo, pisoteando las leyes en su gobierno, no queda medio alguno de salvación. Preciso es que examinemos este razonamiento por ver si hemos de atenernos a él o cómo hemos de obrar. Lean, que esforzoso es sin duda que le sigamos. ¿Y comprendes tú eso que dicen algunos? Que hay tantas especies de leyes cuantas de regímenes, constituciones políticas. Por lo que toca a los regímenes, ya hemos pasado revista hace poco a los que en general suelen contarse: monarquía, aristocracia, democracia. No pienses de cierto que esta cuestión versa sobre algo baladí, sino sobre lo más importante, pues ha venido a planteársenos de nuevo el problema de hacia dónde deben apuntar la justicia y la injusticia. Está planteando el problema de que a qué tienden las leyes, si a la victoria en la guerra, o el bienestar de tal cosa, o la salud tal cosa, o la justicia tal cosa. Dicen que las leyes han de mirar no a la guerra ni a la virtud, sino a ver, según cuál sea el régimen establecido, lo que conviene a este para que se mantenga constantemente imperando y no se descomponga. Y que por naturaleza la mejor definición de la justicia es la siguiente: ¿cuál? Que es la conveniencia del más fuerte. Bueno, yo he querido leeros esto por excepción, porque yo, leyendo este texto de las leyes, que lo encontré hace unas semanas, lo volví a perder, no sabía si estaba en el libro tercero o en el octavo, y después lo volví a encontrar, y entonces me puse el punto y se lo enseñé a la vieja y se lo enseñé a Petit, etcétera, y dije, pues, lo voy a citar en cristiandad. Bueno, por favor, fíjense ustedes lo que está pasando. Este texto de Platón no llama justicia a la democracia e injusticia a la monarquía, ni al revés. Llama justicia a la justicia, que dice que es llamar ley por encima de cualquier voluntad de los legisladores, a lo que la razón dicta. Y después dice que si una monarquía, o una aristocracia, o una democracia, ciega, hedonística, ambiciosa, inquieta, no respeta ninguna ley y va directamente a lo suyo, no hay nada que hacer. Dice, fíjate bien lo que te digo. ¿A qué llaman justicia? A lo que sirve para que el régimen establecido se mantenga establecido. No estamos viviendo hoy nosotros esto. No es para volverse loco oír leer ayer, caramba, en un noticiero, en el editorial, que el problema del paro, que se está acercando al 1,5 millones de parados, es muy grave, porque incluso puede desestabilizar la incipiente democracia. Nos parece una atrocidad tremenda que se diga que lo peor que le puede pasar a España es que pierda la democracia, y que por esto es grave que 1,5 millones de familias no tengan pan para comer, tengan que vivir del seguro de desempleo. No es una locura esto. No estamos en esta situación. No sabemos si gobierna aquí en España una democracia, una monarquía, una oligarquía. No sabemos. Es difícil saberlo. Creo que todos los ministros que van viniendo son antes subsecretarios ellos, o son yernos de los que fueron ministros. O sea que el cambio político es una cosa muy discutible. Todos son yernos de ministros, hijos de ministros, o ellos subsecretarios o directores generales de ministerios del tiempo de Franco. O sea que un cambio sensacional. Ahora, con este cambio, ahora hay que decir que tenemos democracia. Yo no sé si tenemos democracia o oligarquía, me importa relativamente poco. Pero que se diga que si tenemos 1,5 millones de parados, podemos quedarnos sin democracia, y esto sería muy grave, es una cosa sensacional. Y eso de Platón, pues, da risa leerlo ahora, ya te pones frenético, ¿eh? Pues es espeluznante. Lo voy a citar. Tiene gracia, barba. Es una consideración de orden natural. Es decir, todo planteamiento de libertad religiosa, de libertad de familia, de libertad de enseñanza, si dejamos que esté vigente sobre el mundo de hoy la idea de la soberanía del pueblo y la idea del positivismo jurídico y la idea de una filosofía falsa que no reconoce ningún principio de razón que esté superior a la voluntad de los legisladores, como la reconoce en cambio la Constitución de la República Federal Alemana, literalmente. Gracias al genio político y a la fe católica de Adenauer, que supo hacer esto. Y en cambio que en España tenemos que contentarnos con una Constitución que no sabemos si un día, por tres votos de mayoría, va a cancelarse el derecho de la familia a educar a sus hijos y va a establecerse un monopolio estatal contra el derecho natural. Y si otro día nos vamos a encontrar con el matrimonio civil obligatorio o el divorcio o tal cosa, o las parejas de homosexuales inscritas en el registro civil, como en algunos países han querido poner en estas mismas condiciones, los socialdemócratas han querido meter en Alemania. Imagínate ahora si la Constitución la dejamos como está, el día que gobierne un gobierno socialista, masónico, o el mismo que hay ahora, que no se sabe bien qué es, ¿qué va a pasar? Sí, yo no quiero hablar de detalles políticos concretos, pero es que es un grave deber de los católicos en nuestro momento español hacer valer ante la sociedad los principios del derecho natural cristiano y de la fe católica, porque si no, nos jugamos la felicidad de nuestros hijos, la felicidad de los matrimonios de nuestros hijos y no todo. Cosas famosas. Esta es una consideración de orden natural basada en Platón. Y otra cosa quiero deciros y termino con esto. El otro día os leí un libro de un protestante calvinista, profesor de Sagrada Escritura en Filadelfia, que ya murió. Se llamaba Gresham Machen. Este libro yo he tomado algunos textos para citarlos en un número de cristiandad dedicado a la virginidad de María, porque van muy bien para entender lo que pasa en la Iglesia Católica ahora. Y después encontré otros que os voy a leer, y con eso terminaré. Está hablando de la idea de Cristo que tiene el liberalismo, el protestantismo liberal, el modernismo. La cuestión no concierne la historicidad de este milagro o de aquel, concierne la historicidad de los milagros. Este hecho, consecuencia, queda oscurecido. Y la oscuración, el oscurecimiento de esto, consecuencia, introduce un elemento que es deshonesto, ¿eh? Es decir, de trampa, en la defensa de la causa liberal. El predicador liberal separa algún milagro y discute aquel milagro como si sobre él se tratase un tema. A ver si puede interpretarse que esto no está dentro de la narración o tal cosa. Pero, extendido aquí, lo decía uno, casualmente lo que les molesta el Evangelio es la virginidad. Van a caer sobre esto. Discuten de las narraciones y milagros, tal vez sean tal cosa. Pero es el milagro que más frecuentemente separan, como si aceptasen que Dios puede hacer milagros y que en el Evangelio narran milagros de Cristo. Pero se ocupan de la virginidad de María, del nacimiento virginal de Cristo. El pecador liberal insiste en que es posible creer que Cristo, creer en Cristo, cualquiera que sea el modo en que se adopte para interpretar la manera como vino al mundo. No es la persona con mayúscula, es la misma, cualquiera que fuese el modo que escogiese. Las líneas fundamentales del Nuevo Testamento, del testimonio del Nuevo Testamento sobre Jesús, sino que meramente encuentra dificultad en este particular punto de la narración evangélica. Pero tal impresión es radicalmente falsa. Pero este señor dice esto, que yo lo había escrito en un editorial de Cristiandad por mi cuenta. Me parecía saberlo con certeza, pero me encuentro con este texto que está escrito el año 22 en Estados Unidos. Es verdad que hay algunos hombres negaron el nacimiento virginal y sin embargo aceptaron la narración del Nuevo Testamento sobre el carácter sobrenatural divino de la persona de Jesús. Es decir, algunos creyentes en Jesús negaron la virginidad de María. Pero tales hombres son sorprendentemente escasos y muy lejanos en los siglos. Periñano, Ovidio, algunos tipos de hombres. Sin dificultad. Ay, perdón. Sería muy difícil hoy hallar uno solo que pudiese ser reconocido, que pudiese saberse quién es, que viviese hoy, que reconociese el carácter sobrenatural de Jesucristo, el carácter divino de Jesucristo, y negase el nacimiento virginal. Tan profundamente y tan obviamente congruente es el nacimiento virginal con el conjunto de la presentación que en el Nuevo Testamento se hace de la persona de Jesús. La aplastante mayoría de los que rechazan el nacimiento virginal rechazan también el entero contexto sobrenatural del Nuevo Testamento. Esto es lo que dice este protestante. Es un testimonio, lo hemos copiado, lo hemos metido en Cristiandad, tirando una documentación imponente, importantísima. Queremos a todos los obispos españoles. Y ahora una cosa increíble, que es muy importante. Todo el día se oye hablar, ya sabéis, de la comunión caritativa y de la comunión de acción común, aunque haya pluralismo doctrinal y todo eso. Esto del pluralismo doctrinal, que es una cierta cortina de humo que se tira, se ha llegado a confundir tanto que se considera como si fuese libertad de opinión la profesión de la fe y la negación de la fe. Libertad de opinión se deja como si fuese libre, como vimos en aquello de la declaración de la conferencia anglicana de Lambeth, como si pudiese serse cristiano creyendo la Trinidad o no creyendo la Trinidad, creyendo el nacimiento virginal, la virginidad de María o no creyendo la virginidad de María, creyendo la resurrección de Cristo o no creyéndola, creyendo la vida eterna o no creyendo la vida eterna, si pudiese ser cristiano. Y en cambio no se pudiese ser cristiano si no se obedeciese en la comunión eclesiástica a todas las finalidades que la comunidad ponga de tarea, de creación de un mundo mejor, etc. Es decir, como dicen algunos en Francia y tienen en esto toda la razón, en las cosas necesarias, libertad, aunque regañadientes, porque si pudiesen extinguirían la ortodoxia. En las cosas dudosas, unidad. Todos cristianos para el socialismo. Si algunos todavía quieren creer la Trinidad, allá ellos, ya se les pasará con el tiempo. Esta es la unidad que está en este contexto. Y entonces, como que siempre se plantea este problema, este calvinista, Gresham Machen, en este libro, Cristianismo y Liberalismo, dice esto. De cualquier manera que se plantee el problema, la situación no podría ser ayudada a ser resuelta mediante la ignorancia de los hechos. El hecho sencillo es que el liberalismo, aquí el liberalismo, como he dicho, quiere decir una visión, después lo explica, el protestantismo liberal, lo que nació sobre todo en Alemania, en tiempos Schleiermacher, y que ha invadido la mayoría de las escuelas teológicas protestantes. El liberalismo, ya sea verdadero o falso, no es una herejía meramente, entre comillas, no es herejía. No es una mera divergencia en algún punto aislado de la enseñanza de la fe cristiana. Por el contrario, procede de una raíz totalmente diferente y constituye en su esencia un sistema unitario por sí mismo. Y tanto. Esto no significa que todos los liberales sigan todas las partes del sistema o que los cristianos que han sido afectados por la enseñanza liberal en un punto sean afectados en todos los puntos. A veces hay una saludable falta de lógica. Esto lo decía el padre Landis al pie de la letra, afortunadamente, una saludable falta de lógica que previene el que defiende el conjunto de la fe de un hombre que ha sido en cambio destruida en alguna parte. Salta el todo y queda quebrada. Pero el verdadero camino en el cual hay que examinar un movimiento espiritual es su coherencia lógica, La lógica es una gran fuerza. Las implicaciones lógicas de un camino de pensamiento, más pronto o más tarde, llegan a producir su fruto. Tomado como un conjunto, incluso como actualmente existe, y habla del 22, y ahora la cosa debe avanzar mucho más, el liberalismo naturalista es un fenómeno espléndidamente unitario, magnífico, muy bonitamente unitario, ya va siendo muy fuerte. Tiende más y más, está tendiendo más y más, a eliminar de sí mismo los restos ilógicos de fe cristiana. Son ilógicos con sus puntos de partida. Difiere del cristianismo en su modo de ver a Dios, al hombre, en el concepto de autoridad y en el camino de salvación. Difiere del cristianismo no solo en la teología, sino en el conjunto de la vida. Verdaderamente, ciertamente, a veces se dice que puede haber comunión en el sentimiento cuando se ha ido ya la comunión de pensamiento. Una comunión de corazón puede ser distinguida, sí, de una comunión de pura cabeza. Pero con respecto a la presente controversia, tal distinción ciertamente no tiene aplicación ninguna. Por el contrario, leyendo los libros y oyendo los sermones de los recientes liberales maestros, de los maestros liberales recientes, tan despreocupados por el problema del pecado, tan faltos de cualquier simpatía por la humanidad enferma, porque no tienen conciencia del pecado, pero pues, por todas partes ven perversidad y proterbia, ¿no? Y no perdonan nunca nada, tan inclinados a abusar, a burlarse y a ridiculizar las cosas más queridas para el corazón de cualquier hombre cristiano. Pensate un artículo del padre Jansen, tan duro, tan feroz. Uno solo puede confesar que si el liberalismo tiene que volver a la comunión cristiana, debe haber un cambio de corazón total, tanto como un cambio de pensamiento. Dios nos conceda que tal cambio de pensamiento sea posible. De momento, la situación presente no tiene que ser ignorada, sino mirada cara a cara. El cristianismo está siendo atacado desde dentro por un movimiento que es, desde su médula, anticristiano. A mí esta alusión, esto yo lo había pensado muchas veces, nunca lo había dicho ni escrito. Lo había pensado muchas veces. Os lo diré con mucha franqueza. Padre Blandis, que como todos sabéis, era muy antimodernista, radical y totalmente antimodernista, no transigía en absoluto con el modernismo. Decía también esto: algunos ortodoxos se han asustado tanto del modernismo que, como que el modernismo destruía la fe en nombre del sentimiento religioso, han temido pues hasta la mística, la consolación espiritual, la educación del sentimiento religioso y cualquier atención pues, a la moral y a la educación. He pensado que, puesto que los modernistas hablan del sentimiento religioso, la ortodoxia tiene que ser intelectualista. Yo lo decía con mucha razón, muchísimo. Entonces yo pensaba, realmente, por algo en el Evangelio se nos dice, por sus frutos los conoceréis. Realmente, un cristiano creyente y sencillo y sincero no tendrá muchas veces ni manera, ni tiempo, ni ocasión, y aunque la tengas igual, porque la fe en la Virgen de María no se fundará en que encontremos 40 textos en 20 siglos, o 50, o 50.000, o en que sean ex cátedra o no sean, o tal cosa. No es ningún problema. Es decir, la teología positiva sobre la doctrina de la Virgen de María es un instrumento de la fe, está al servicio de la fe, y la fe no se aguanta en ella. Nosotros ahora hacemos un número que creo que el señor obispo de Barcelona quedará contento, porque está muy bien hecho y es una contribución a la defensa de la fe en la Virgen de María desde un punto de vista, diríamos, de un un plan de divulgación como Cristian de Tase, pero es un buen estudio de teología positiva. Acarrea muy bien los elementos para ver la persistencia en la tradición cristiana de la fe en la Virgen de María y su conexión con el misterio cristiano. Muy bien, sí, pero es igual. No vamos a creer nosotros porque hayamos hecho este número, ni lo creemos porque tenemos fe cristiana. La Iglesia nos lo enseña y Dios quiere que lo sentemos así. Pero entonces hay una cosa muy sencilla, que cada día lo vemos, no obstante. Dicen, la ortodoxia es una cosa cerebral y una cosa así, la práctica cristiana. Vamos. El cristianismo que no cree en la resurrección física de Cristo, en la virginidad biológica de María, no tiene humildad, ni piedad, ni sentido de la fe ni de la caridad. Es despectivo de la tradición cristiana. Y donde cae esta corriente teológica, vacía los conventos, destroza las provincias religiosas, dispersa los curas, destruye todo como una granizada. Y esto es lo que ve este señor. Es decir, desde un punto de vista del discernimiento de espíritu, un punto de vista de un argumento de sentimiento y de praxis, la ortodoxia queda sola. Y lo otro queda enfrente. No sé si me explico. No queda la ortodoxia como si fuesen los tomistas y la heterodoxia como si fuesen los escotistas. Ni queda la ortodoxia como si fuesen pues los monjes cluniacenses y la heterodoxia como si fuesen los San Bernardo. Ni queda como los jesuitas o los dominicos peleándose por la Inmaculada Concepción, entre otras muchas peleas que tenían. Digo, cito la que tenían los famosos jesuitas. ¿Verdad? Pero, por favor, que no se parece de nada a esto. No se parece de nada. En ningún sentido. No tiene ninguna apariencia cristiana esta ortopraxia que oponen a la ortodoxia. Ortopraxia ni que ocho cuartos. Es un desastre esta ortopraxia, es una plagada. Y esto lo dice este calvinista. Yo al leerlo pensé, esto lo he pensado muchas veces y nunca lo he llegado a concebir de una forma clara. Nunca lo he llegado a decir, que está perfectamente dicho. No dicen que nos entendamos en el sentimiento y prescindamos de cuestiones de cabeza, pero si lo más difícil es entendernos por el corazón. Esta gente que dicen que en la cabeza ellos no lo ven como nosotros, no lo sienten como nosotros. No entienden en la ortodoxia la conexión del nacimiento virginal y la virginidad perpetua de la Madre de Dios o de la resurrección de Cristo con el misterio de la redención del hombre por el designio de la encarnación del Hijo de Dios. No lo entienden porque no sienten, porque no tienen fe cristiana. Pues no entienden. Entonces tienen 50.000 pretextos tontísimos. Lo que no se dan cuenta, algunos ortodoxos no se dan cuenta de cómo desde este presupuesto radicalmente anticristiano es de donde parten todas sus argumentos. No saben el trasfondo de una filosofía atea, está detrás de su interpretación de la historia de la religión o de la evolución del dogma, que es una pastel y está perfectamente explicado desde el punto de vista de la religión. Pero es que además este señor lo que hace es ver éticamente, ver sentimentalmente al modernista lleno de incapacidad para soportar las actitudes cristianas, lleno de desprecio, de odio, de ironía, de asco por la fe. Eso es lo que es caracteriza a la iglesia. Y así es. En la medida en que la gente está más y más contaminada en esto, es más así. Y algunos no están del todo contaminados, pero están un poco contaminados, como dice este señor, y todavía no, el virus no les ha llegado a conmover toda su fe y conservan una parte de su personalidad todavía más o menos cristiana con la cual se puede seguir hablando, pero si les sale la otra, no hay que hacer. Y son gente escéptica, y ciertamente hay gente que están como locos y son casi esquizofrénicos en ese tiempo, es verdad. Hay gente que tiene ciertas dimensiones cristianas y en las otras cosas están completamente desquiciados. El arte del demonio ha sido no atacar todavía en ciertos ambientes, todavía en ciertos ambientes aquello que es a lo que va toda la fiesta, porque el cisne es lo último en la ejecución, la fe en la vida eterna o la virginidad de María o la religión de Cristo, y comenzar a conmover las nociones del origen divino del poder o de la de la autoridad o del derecho natural cristiano. El primero, errores de tipo ético, ¿no? Primero la cosa de costumbres, o poner en duda la moral tradicional sobre el sexo, o poner en duda, es decir, comenzar a cosas de tipo práctico, ¿no? Sobre todo tratando de desplazar la atención del cristiano hacia la reforma de estructuras, la justicia social y todas esas cosas, y llamando justicia y reforma de estructuras pues a la tiranía del marxismo y a la ruptura de todas las relaciones cristianas. Y con eso engañan a mucha gente. Cuando se les ha entregado el veneno, acaba la cosa obrando. El que se lo traga, le sigue, acaba negando la Trinidad. Y en pocos años se ve el proceso. Por desgracia, si ojalá fuese todo lo que hablásemos, pues sería oídas y de lectura. Lo hemos vivido todos, lo conocemos, nuestros amigos, nuestros guays amigos, bueno, pero, estamos igual.